Hoy llegamos al final de nuestra galería de 24 grandes personajes de la Biblia, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo. Por supuesto, aún no hemos agotado la extensa nómina de protagonistas de los acontecimientos que tuvieron que ver con la revelación divina, pero al menos hemos recordado algunos de sus más notables exponentes. Dios mediante, alguna vez volveremos a estudiar otras biografías de hombres y mujeres sobresalientes en las Sagradas Escrituras. Mientras tanto, a partir de la próxima plática, nos dedicaremos a otros apasionantes temas de la palabra de Dios. Hoy, para cerrar este ciclo, nos referiremos a Lucas, el médico amado. Como ustedes recuerdan, vez pasada les dije que las tres últimas pláticas de esta serie se referirían a personas que tuvieron que ver con la vida del apóstol Pablo. Ya nos hemos ocupado de Esteban y Bernabé. Hoy, repito, nuestro principal protagonista será Lucas, de quien se afirma que es el único escritor del Nuevo Testamento que no pertenece a la raza judía. Quizás algún oyente se pregunte por qué he llamado a Lucas el médico amado. La respuesta es que esa es la expresión del apóstol Pablo que hallamos en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado. Así lo define la Biblia. Esto quiere decir que Lucas era médico. Más aún, era un médico formado en la cultura griega, una cultura caracterizada entonces por la seriedad de sus métodos, su calidad, su disciplina, su desarrollo. En otras palabras, Lucas era un verdadero científico, con la mentalidad propia de todo hombre dedicado a la investigación sistemática. Sería un grave error subestimar a la medicina de aquellos tiempos. Hipócrates vivió 4 siglos antes de Cristo y Galeno nació en el año 130 de nuestra era. Los escritos de Galeno, redactados un siglo después de la obra de Lucas, demuestran que en los tiempos de Lucas la medicina estaba relativamente avanzada. Ya en el antiguo Egipto se conocieron los órganos de la cavidad abdominal a raíz de los frecuentes procesos de momificación. Digo esto para insistir en que Lucas no era un aficionado ni un hechicero, sino un médico auténtico dentro de las limitaciones propias de su época. En la Sagrada Escritura, Lucas es el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. En cuanto a su ministerio, aparece como acompañante de Pablo a partir del segundo viaje misionero. El relato del libro de los Hechos parece impersonal durante los primeros 15 capítulos, pero a partir del capítulo 16, versículo 10, Lucas comienza a incluirse a sí mismo en la historia, hablando en primera persona. Allí leemos, por ejemplo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En ese momento, Pablo y sus acompañantes estaban en Troas, una ciudad portuaria. Se supone que Lucas ya era cristiano cuando se encontró con Pablo. Lo cierto es que él compartió desde entonces el llamamiento y la responsabilidad del apóstol para predicar el mensaje de Cristo en diversas regiones del Imperio Romano. No estuvo siempre en el mismo itinerario de Pablo, pero es evidente que fue un fiel testigo y un excelente cronista de las cosas que ocurrieron en los albores del cristianismo. Algunos eruditos bíblicos han dicho que Lucas fue un historiador exacto, que dedicó una cuidadosa atención a cada detalle. En realidad, el principal propósito de Lucas era que sus lectores conocieran la verdad, guiándolos a un encuentro con la obra de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Leamos los primeros 4 versículos del capítulo 1 de su Evangelio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así, insisto, el propio Lucas describe su principal objetivo. Volvamos a leer el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Debemos a Lucas, como instrumento del Espíritu, muchos pasajes que han enriquecido la vida espiritual de millones y millones de cristianos en todo el mundo a través de los siglos. En su Evangelio es el único que relata la parábola del hijo pródigo, la curación de los 10 leprosos, la historia del buen samaritano, el canto de los ángeles y otros detalles del nacimiento de Jesús, etc. En el libro de los Hechos hallamos la más preciosa fuente de información sobre la historia de los primeros tiempos de la Iglesia. Allí, entre otros, están los relatos de Pentecostés, del martirio de Esteban, de la conversión de Pablo, de los viajes misioneros y de numerosos acontecimientos inspiradores. Cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, cerca ya del tiempo de su muerte, escribió su segunda epístola a Timoteo. Allí dice en el capítulo 4, versículo 11, «Sólo Lucas está conmigo». Esto demuestra que Lucas acompañó a Pablo durante los últimos días de la vida del apóstol. Fue un amigo fiel, un compañero leal, un cristiano servicial. Por eso Pablo lo llama el médico amado. El carácter y el gran ejemplo de Lucas nos recuerda un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así dice la Biblia.